No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente estamos en nuestro programa número 6, si no me equivoco, de esta séptima temporada y el número 161 en nuestra historia. Os recuerdo que nos podéis escuchar todos los domingos a las 5 y media de la tarde en Asalto Mata Radio Rock y todos los lunes a las 2 de la tarde, hora de México, y a las 9 de la noche, hora española, en Front Row Radio. Y si no, pues en nuestro Mixcloud, nos buscáis como M2.Metal en España y ahí tenéis todos los programas que vamos haciendo pues a modo de podcast. Y no descartamos ampliar el tema de los podcasts a algún otro sitio, que empecemos a subirlos a algún otro lugar para que pues tengáis todos mucho más fácil el acceso. Y ahora sí, muchas gracias a todos los que estáis ahí desde el primer momento escuchándonos. Y hoy vengo con un montón de novedades. Hoy no vamos a tener sección de internacional, porque porque tengo muchas bandas de aquí de España atrasaditas en el mail, porque hemos tenido un tiempo de un par de semanas de parón y tengo muchas bandas que enseñaros, nuevecitas ahí, calentitas. Y voy a dejar hoy de lado un poco la sección internacional. Lo que sí tendremos es nuestra sección Sons of Metal, que en el programa anterior, ya sabéis que dediqué a mi padre, no hubo esta sección, pero hoy sí que volvemos con ella. Así que voy a empezar de lleno, porque ya os digo, tengo muchas bandas para poneros y me gustaría que entraran todas en el programa de hoy. No prometo nada, porque son muchas, pero bueno, lo intentaré. Voy a empezar con la banda Lack of Faith, banda de Barcelona, que hace unos días lanzaban su primer single en YouTube, lo tenéis. Y hace pocos días, porque es que realmente anunciaban su regreso. Es una banda que lleva en activo, que se inició hace tiempo, pero anunciaban su regreso en noviembre, a finales de noviembre, si no me equivoco, hacia el 21 o 22 de noviembre. Y bueno, pues lo dicho, anunciaban su regreso tras, ya sabéis, las trabas del COVID, todo lo que han sufrido la gran mayoría de bandas, y lo han hecho a lo grande, pues eso, presentando un nuevo single, su nuevo tema, que lleva como título The Cold in the Sun. Si pronuncio mal, lo siento, chicos, ya sabéis lo que me pasa a mí con mi inglés, sobre todo Iván, su vocalista, que estuvo en la temporada anterior, en la temporada 6, lo tuvimos en entrevista por otra de sus bandas. Así que ya sabéis, si queréis escuchar la entrevista, pues está en Mixcloud subida, ¿vale? Iván Exe, es entrevista con Iván Exe, ¿vale? Por si queréis buscarla. Que es también vocalista de Lack of Faith. Madre mía, lo que me enrollo para decir nada. Lo siento, gente. Soy así, no puedo evitarlo. Y ya me callo. Voy a poneros este nuevo tema para que escuchéis a qué suenan Lack of Faith de Barcelona. Y luego enseguidita vuelvo con vosotros. Ya sabéis, el single se llama The Call in the Sun y lo tenéis en YouTube subido, que lo hicieron a modo de estreno. Y allí podéis ir a verlo también, a darles vuestro apoyo, ya sabéis, compartiendo, comentando, dando likes y todas estas cosas que se hacen en las plataformas y en las redes sociales. Así que nada, os dejo con ellos. continuamos con otra mega novedad de la banda o formación o proyecto Endara. No sé muy bien cómo llamarlo, porque bueno, os cuento un poquito. Es un proyecto que nace de la mano de, a ver si lo digo bien, de Javi Endara o Javier Endara. Y es un proyecto que, bueno, de temas propios, pero que cuenta con la participación de diferentes músicos de la escena nacional, músicos como Big Guadiana, de bandas como Wadi, Andy Cobos, de banda como Saratoga o Lost of Black, Ángel Muñoz, de bandas como Frenzy, Cecilio Sánchez, de bandas como Ankara, Alex Gabasa, de bandas como Leader Hair y Frenzy, entre muchos otros. Es un proyecto, pues, de estos típicos que es un músico solista que lo crea y cuenta con diferentes músicos, como se podría decir, mercenarios. Bueno, no serían mercenarios tampoco, pero bueno, con diferentes colaboraciones que son las que participarán, pues, en cada uno de los temas. Yo voy a poneros hoy, espero no haberos liado mucho con mi super mega explicación, pero es que es más o menos como yo lo entiendo, y bueno, creo que más o menos lo he exteriorizado bien. Si me equivoco, pues me lo decís por las redes, no sé. A veces puede pasar. Bueno, pues como decía, han lanzado el primer single de este trabajo. El single lleva como título Las luces de la ciudad. Lo han lanzado en forma de lyric video, que podéis ir a ver a YouTube y dejarles allí todo vuestro apoyo. Así que nada, os dejo con Endara, el tema Las luces de la ciudad, para que escuchéis pues cómo suenan. Y si os gustan, ya sabéis, buscarles, seguirles y todas estas cosas que siempre os digo. Y nos vamos ahora, o continuamos, bueno, nos vamos ahora hasta Zaragoza para continuar con la banda Umbra. Y es que también hace unos días nos hacían llegar, bueno, su campaña, estaban en plena campaña crowdfunding para el lanzamiento de su segundo trabajo, la cual he podido ver que la han conseguido, que la han superado. Estos chicos de Zaragoza tienen ya un disco lanzado que lanzaron en el año 2017, que lleva como título Sangre de Metal, y ahora van a lanzar Indomable, es el título que le han puesto. En la propia campaña crowdfunding se puede ver la portada, lo que será el track list del disco, y yo voy a poneros para que vayáis abriendo boca y sepáis un poquito a qué suena Umbra, y así podéis pues buscarles, seguirles y demás. Voy a poneros el tema Sueña, que es el tema que lanzaron como primer adelanto del disco, y si no me equivoco está subido a YouTube con imágenes del estudio, de la grabación y demás, así que si os apetece pues buscarles y darles allí vuestro apoyo, pues puede estar muy bien, puede molar mucho, que ya sabéis que en estos tiempos que corren, que el dinero es escaso y demás, pues este tipo de apoyo ayuda mucho a que las bandas tengan muchísimo más alcance. Así que, nada, lo dicho, os dejo con Umbra y su tema Sueña. continuamos, nos vamos hasta Cantabria para escuchar a un power trío de rock a secas, como ellos mismos se denominan. Se hacen llamar Duro, tal cual, y tienen, bueno, estos chicos tienen tres discos editados, uno que lanzaron en 2017 que lleva como título Codicia, otro que lanzaron en 2018 que lleva como título Vive, y ahora mismo están presentando su tercer trabajo, su último disco, en plenas circunstancias en las que estamos, y este disco pues lleva como título Pandemia, o sea, muy acorde con este 2020. Este disco ha sido grabado en estudios Cubex y producido por Javier Jefe Escudero. Estos son datos que ellos mismos nos han hecho llegar. Y yo voy a poneros el tema Normal. O sea, lleva así como títulos. Como veis, son títulos muy sencillos, así que. Y el nombre de la banda es muy sencillo. Así que los podéis buscar fácilmente y darles vuestro apoyo si os gusta pues lo que vais a oír. Como digo, voy a poner el tema Normal. Está disponible en su canal de YouTube. Este y otros temas de los discos anteriores y de este nuevo disco. Por si queréis ir a escucharles. Y nada, ya sabéis, como siempre os digo, apoyo máximo en redes, en plataformas digitales y todo esto. Y ya me callo, os dejo con ellos. Banda Duro desde Cantabria con su tema Normal. Normal, vemos anormal, algo no estamos haciendo. Y antes de continuar con el resto de bandas que tengo preparaditas para hoy, que todavía me quedan unas poquitas, voy a dejaros con la sección Sons of Metal, madre mía, que ya no sé hablar, era raro que yo no la cagara de alguna forma. Así que, lo dicho, os dejo con la sección Sons of Metal, a ver qué sorpresita nos traen hoy estas chicas madrileñas. Hola, soy Martí Gepaniego y hoy en la sección de Sons of Metal vamos a escuchar Alexander Supertramp de los Fisher. Salgo del camino, me voy por convicción. No hay nada para mí en este lugar sin compasión. Me voy hacia el principio, pues esa libertad. Sin todas esas cosas que me piden ver el mar. No quiero tanto, no necesito tanto. Solo la verdad incondicional, lo simple y natural. No quiero tanto, no necesito tanto. Solo la mensaje antes de perder la vida. La felicidad solo es real si es compartida. He regalado todo, volvemos a empezar. Tenemos tantas cosas y aún así queremos más. Vivimos en mentiras, en jaulas de cristal. Mi nombre libre ahora es Alexander Supertramp. No quiero tanto, no necesito tanto. Solo la verdad incondicional, lo simple y natural. No quiero tanto, no necesito tanto. Solo la verdad espiritual, un bosque sin senderos es mi hogar. Aparte la mirada de su televisor. No, perdona, perdona, que esto es la radio. Es verdad. Seguimos en el metro en España. Pues ya estoy por aquí de vuelta y ahora voy a poneros a una banda de Elche. se hacen llamar Largo Viaje, y el pasado 9 de octubre lanzaban su disco, su nuevo trabajo, que lleva como título El Sabio, y ahora mismo pues se encuentran un poquito intentándolo promocionar, mover. Ya sabéis que estamos pasando un año muy difícil, son tiempos muy difíciles, sobre todo para el mundo del arte, y está costando bastante a las bandas pues un poco darse a conocer. A pesar de toda la parafernalia digital de la que disponemos, pues está siendo bastante complicado para todos pues un poco conseguir visualizar, ¿no? O sea, conseguir que llegar a la gente, al público, que me cuesta a mí expresarme. Espero que me hayáis entendido. Así que, bueno, lo dicho, Largo Viaje, lanzaban disco a primeros de octubre, y yo voy a poneros el tema que lleva como título Rock and Roll, que lo tenéis disponible en su canal de YouTube. Los podéis buscar tal cual, como Largo Viaje, que tienen allí varios temas subidos, además de que están en todas las principales plataformas digitales de música, como pues Amazon, Deezer, Bandcamp, iTunes, Spotify y todas estas cositas. El disco El Sabio, así como dato extra, ha sido producido en Felino Home Studios en el año 2019. Así que nada, que no me enrollo más. Os dejo con el tema Rock and Roll de la banda de Elche, Largo Viaje. Y continuamos desde Barcelona con la banda, ya iba a decir manda, madre mía. Con la banda Terror Mundi, que nos hacían llegar la noticia de su nuevo lanzamiento, que fue el pasado 2 de octubre. Es una banda que se formó en el año 2015, así como dato extra. Lo que pasa que, bueno, ya sabes, entre cambios de formación y todos los conciertos que han ido dando para darse a conocer y tal, pues no es hasta ahora que lanzan su primer disco. Primer disco que lo tenéis disponible en todas las plataformas digitales, así como, bueno, en YouTube y demás. Y próximamente lo tendrán en formato físico. El disco lleva como título Terror Mundi, es un disco homónimo. Y bueno, fue grabado en la localidad Maspomer de Camprodon, sí, lo digo bien. Y lo tienen, bueno, el tema que voy a poneros, que no lo he dicho, se llama Camino, está disponible en su canal de YouTube en forma de videoclip con imágenes de la película La Casa del Final del Bosque, una película de Ismael Colomer, donde la banda ha participado en la banda sonora. Dato también interesante. Así que ya sabéis, buscarlos en YouTube, ahí tenéis toda la información, podréis ver el vídeo, le podéis dejar allí vuestro apoyo, escuchar otros temas aparte de que yo, del que yo voy a poneros, y ya sabéis, seguirles en redes y todo esto. Os dejo con Terror Mundi y su tema Camino. hasta Granada para poneros a una banda que descubrí el otro día. Bueno, que descubrí no, o sea, yo ya había oído hablar de ellos, pero no había tenido ocasión de escucharles. Y estos chicos me hicieron llegar el disco, los he podido escuchar y me quedé verdaderamente perpleja. Ellos son Saedin, seguro que muchos habréis oído hablar de ellos, y podríamos describirlos como la típica palabra o no sé, como adjetivo de metal andaluz, ¿vale? O rock andaluz. Pero es que ellos van más allá. O sea, la fusión que hace Saedin es verdaderamente increíble. De todas formas, yo no me voy a poner ahora a describirlo porque es imposible, sino que os los voy a poner para que podáis escucharlos. Además de, como os digo, de que me hicieron llegar el disco el otro día, con motivo del Día Internacional en contra de la Violencia de Género, pues lanzaban un lyric video de un tema que lleva como título Ni Una Menos, que es una canción que cuenta un poco una historia ficticia, pero basada desgraciadamente, pues en la realidad que viven muchas mujeres a diario. Así que os voy a dejar con ellos para que vosotros mismos analicéis lo que hacen, y de verdad os recomiendo que les busquéis en redes, en YouTube y demás, y que escuchéis el resto de temas que están, pues como siempre, en las principales plataformas digitales. Y nada, decir, así como extra, ya que ellos lo pusieron en la nota de prensa que enviaron, que con este tema pues han querido hacer un homenaje a todas aquellas mujeres cuya voz fue arrebatada, ¿vale? Esa sería la frase que ellos mismos nos han dejado. Así que nada, como digo, podéis comprar, por cierto, si os gusta el tema físico, en la tienda demonshop.com su último trabajo, que lleva como título Entre Ríos, que no os lo he dicho, y de verdad que es brutal, que merece mucho la pena. Así que nada, os dejo con Saedin, así ya vosotros veis a qué suenan, y su tema Ni Una Menos. brutal, de verdad. Yo los escuché el otro día y todavía alucino oyéndolos. O sea, me gusta esta fusión que han hecho de flamenco y rock y metal y demás. Suenan muy bien. Y este solo es uno de los temas, de verdad, ir a escuchar el disco. Merecen la pena. Bien, y ahora sí, nos vamos ahora de Granada, volvemos a subir a Barcelona, porque vamos a escuchar a otro power trío, que es como ellos mismos se denominan, porque lanzaron en mayo, también en plena pandemia, en plenas cuarentenas y demás, su primer trabajo, y bueno, pues nos lo hacían llegar hace unos días para que, pues como hacemos con todas las bandas, pues os los pusiéramos y así darlos un poquito a conocer. Esta banda se hace llamar Dosis, que no os lo he dicho, madre mía, de verdad, qué desastre soy. Se hacen llamar Dosis y el tema que yo voy a poneros es el tema que abre el disco, que lleva como título Sangre, Sudor y Rock and Roll. Lo tenéis completo en su canal de YouTube. Los podéis buscar como Dosis Rock and Roll, escrito RNR, salvaje. Y ahí tenéis, pues ya os digo, el disco completo. Si os gusta lo que vais a oír, podéis ir allí, escucharlo entero, dejarles vuestro apoyo, vuestros likes, comentarios, compartir y todas estas cosas que siempre os digo que son súper importantes a día de hoy. Yo sé que soy muy pesada, pero es que es la realidad, es una cosa muy importante. Así que nada, os dejo con Dosis, el tema Somos Dosis, que abre el disco, y posiblemente sea el penúltimo tema. Después ya pasaré a poneros el último y a despedirme, porque nos hemos comido el tiempo. Pero deciros que sí, que me han entrado todas las bandas que quería meter, así que me doy por satisfecha. Así que nada, os dejo con Dosis, el tema Somos Dosis, y ahora vuelvo con vosotros. Para finalizar el programa de hoy nos vamos hasta Vizcaya para escuchar a la banda Dormant, que bueno, hace unos días lanzaban el tercer y último adelanto de su cuarto álbum, de su cuarto disco, que llevará como título Complete Downfall y que verá la luz el próximo 15 de diciembre. Así que atentos a sus redes sociales, plataformas y demás, porque se avecina el nuevo disco. Lo lanzan de la mano de Stream Music en formato CD y bueno, en formato digital, ya sabéis. Supongo que lo subirán pues a las... No lo especifican en la nota de prensa, pero supongo que sí, que lo subirán a las principales plataformas digitales. musicales y demás. Y como decía, lanzaban el tercer adelanto de este cuarto álbum. El otro día lo lanzaban, más concretamente el 26 de noviembre, si no me equivoco, y lleva como título Beyond the Gates, que lo tenéis disponible en el canal de Stream Music en forma de lyric video, si queréis ir a verlo y dejarles vuestro apoyo, compartir y demás. Así que nada, os dejo con este tema y en cuanto acabe paso a despedirme, que nos hemos comido el tiempo. Os dejo con Dorman y su tema Beyond the Gates. Yeah. así que sí, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado, ya sea desde el principio, desde el medio o desde el final, como siempre os digo, y ya sea desde Asalto Mata Radio, en nuestro podcast o en Front Row Radio. Que, por cierto, un saludo para nuestros oyentes de México, porque, bueno, los lunes pues emitimos en una radio mexicana. Así que un saludo para vosotros. Y lo dicho, que nos escuchamos en el próximo programa, domingo o lunes o podcast, dependiendo de donde nos oigáis. Y ya está, que me enrollo mucho. ¡Que mucho metal, gente!